Bueno, ya tenemos a nuestro lado a Josu Costa, como hemos anunciado en el sumario del programa de hoy, presidente del Club Ciclista Berritxako. Egunon, Josu. Egunon, buenos días. Buenos días. Tenéis ya inminente la segunda edición del Desafío San Cristóbal, una prueba, bueno, pues dura para las personas aficionadas a la bicicleta, pero antes de hincarle el diente a ese desafío que se celebrará el próximo domingo, cuéntanos quién organiza la segunda edición del Desafío San Cristóbal. Pues esta segunda edición del Desafío San Cristóbal lo organizamos desde el Club Ciclista Berritxako, que tenemos aquí en Ártica. Uh-huh. Es un club que está un poco centrado en ciclismo escolar, tenemos una escuela de ciclismo, pero también organizamos varios eventos, y el año pasado pues nos decidimos a organizar un poco una marcha mountain bike aprovechando San Cristóbal, que es un monte que tenemos aquí al lado de Pamplona y que yo y la Junta pues que creíamos que estaba un poco desaprovechado, ¿no? Que es un monte que todo el mundo viene a disfrutar, pero a nivel de actividades pues hay dos o tres actividades a lo largo del año y no hay más. Entonces, por aprovechar, conjugar un poco la bici de montaña y organizar actividades, nos lanzamos a organizar el año pasado la primera y este año la segunda edición. Ajá. Luego le echaremos un vistazo a esa segunda edición, como decía, del Desafío San Cristóbal, pero antes me gustaría saber o preguntarte, no es la única actividad, como bien dices, que organizáis en el Club Ciclista Berritxako. También fuera de antena me comentabas que habéis organizado San Silvestres, Día de la Bicicleta también, y colaboráis con alguna iniciativa de carácter solidario también, ¿no? Cuéntanos un poco. Pues sí, ahí en Ártica tenemos una niña, Nerea, que tiene una enfermedad de estas conocidas como raras, que es tan rara que no está catalogada en ningún sitio, ¿no? Y el año pasado se inició una recogida de tapones. Y pues como somos unas personas un poco movidas en el club, pues nos dijeron, oye, ¿le echaréis una mano? Pues empezamos a echarles una mano con los tapones. Y luego pues vimos la posibilidad de organizar la San Silvestre también solidaria, pues todos los beneficios se le donaron a Nerea. Y pues eso, aunque el club es club ciclista y organizamos, pues el objetivo es organizar actividades de ciclismo, pues al final en Ártica, al no haber mucha actividad, pues en un barrio nuevo, pues nos lanzamos también a la San Silvestre. Y luego también estuvimos colaborando con Pachi Cía las 24 horas de San Cristóbal que estuvo realizando el año pasado, también coincidiendo con las fiestas de Ártica. Ajá. Bueno, pues esto es un sin parar, ¿no? De actividades para el Club Ciclista Berritxako. En principio vuestra actividad se centra en Ártica, pero la actividad que promovéis para este próximo domingo, 22 de junio, también va a tocar un poquito nuestro pueblo, Berriozar, ya que esta competición ciclista por el monte va a pisar tierras berriozartarras también, y bueno, cuéntanos un poco en qué consiste ese segundo Desafío San Cristóbal. Pues sí, además este año tocamos más territorio de Berriozar que el año pasado. El año pasado dábamos una pasada, este año damos dos. Salimos de saldrá de las piscinas de Ártica, de las nuevas piscinas, y de ahí nos dirigiremos hacia Berriozar pasando por los militares. Uh-huh. Y de ahí giraremos a la Deche y pasaremos por Berriozar Viejo. Uh-huh. Y luego ya de Berriozar Viejo ya entramos en monte, ya vamos hasta Azcaba, por donde las cocheras de la Cotú, por allá pasamos, vamos por la parte de atrás del monte, por la zona de Azcaba, Garrués, hasta aparecemos en Berriosuso. De Berriosuso volvemos a venir hacia el cementerio de Berriozar. Uh-huh. Y de ahí volvemos a subir por el conocido como el Camino de las Canteras, cruzando la carretera, o sea, el Camino de las Canteras, subimos otra vez a la parte trasera del monte. Uh-huh. Y de ahí pues bordeando otra vez monte, como si fuera una especie de espiral, acabamos arriba en el fuerte. Bueno, antes leyendo un poquito el blog que habéis puesto a disposición, que explica y lo hace bueno, pues muy bien en qué consiste esta carrera, y ahora oyéndote me estoy cansando nada más de imaginarme, ¿no? También en ese blog veía que el año pasado unas 30 personas se daban de baja precisamente por la dureza de esta carrera, ¿no? Y realmente pues tiene unos niveles de 1100 metros, creo, y bueno, pues es una carrera realmente dura, ¿no? Pues sí, hombre, dura extrema tampoco es, ¿no? Pero para que el objetivo que queríamos en el club era organizar la marcha propiamente solo en el monte, ¿no? Porque al final podemos haber hecho una marcha más, digamos, más tranquila, más kilómetros, con menos desnivel, pues cogiendo montes alrededor, pues nos implicaría salirnos del monte, ¿no? Entonces al final, pues el Desafío San Cristóbal, pues concentrarlo un poco. Uh-huh. Hay quien nos pide eso, que hagamos más kilómetros, pero al final la idea es condensarlo y de ahí sale la dureza. Uh-huh. Aunque es dureza un poco relativa, porque no es... No tiene grandes subidas largas de 3 kilómetros a un desnivel fuerte, sino que son pequeños repechos que es una marcha, como suelo decir yo, que hay que dosificar. Si uh-huh. sales desde el principio a gas, igual no llegas al kilómetro 10. Uh-huh. Entonces, sin embargo, si vas, pues la zona de forzar fuerzas, pero luego hay zonas de descanso que da margen a recuperar, es una marcha capaz de realizarse bien. O para el año pasado, pues también, aparte de la dureza, se nos complicó un poco con el tema de las lluvias. Estuvo lloviendo hasta casi San Fermines, en otros dos días antes no estuvo lloviendo, entonces el barro en la zona trasera de San Cristóbal, que es bastante arcilloso, se pega mucho las bicis, entonces ahí la dureza pues también fue un plus de dureza. Se ve incrementada, ¿no?, esa dureza. La meta situada en el propio fuerte de San Cristóbal, en el propio fuerte del Monte Ezcaba. Es espectacular, ¿no?, poder terminar esta carrera ahí arriba, ¿no?, que con las vistas que nos ofrece. Pues sí, habíamos barajado la opción de acabar abajo, ¿no? Subir hasta arriba y luego bajar, pero bueno, al final cuando subes arriba, pues las vistas de con un día de estos que esté un poco despejado, ves todo el Pirineo, ves casi toda Navarra, ¿no?, desde allá arriba. Parece mentira que avanzas unos pocos metros y las vistas son impresionantes. Entonces un poco para que la gente también pues disfrutase un poco. Ajá. El año pasado subimos por la carretera, este año hemos cambiado un poco el recorrido y hemos permitido también que la gente suba con los coches para no cortar como el año pasado que cortamos. Este año la carretera quedará abierta, cortaremos puntualmente cuando pasen los ciclistas, pero para que también la gente pueda subir arriba a animar y a ver y aprovechar un poco el día. Uh-huh. Al comienzo de la entrevista has mencionado que San Cristóbal o el Monte Ezcaba, bueno, pues es un verdadero filón para los deportistas, no solamente de la bicicleta, sino bueno, pues de muchas disciplinas. Y cierto es que cada vez se ven más paseantes y más gente, bueno, pues practicando deportes en San Cristóbal. No sé si compartes conmigo esta, bueno, yo sí que suelo pasear por San Cristóbal y veo mucha gente paseando, andando en bici, y se ha convertido en un, bueno, pues en un lugar de recreo, ¿no?, para las personas que practican practican distintas modalidades de deporte. Pues sí, la verdad que nosotros también solemos andar bastante por el monte, pues entrenando también con algún cadete que tenemos compitiendo, y la verdad es que cada vez se ve más gente, como dices tú, paseando en bici. O para, por ejemplo, el tema de la bici, hay mucha gente que parece que también la marcha la hicimos un poco también para dar a conocer caminos y sendas, porque empiezas a andar por San Cristóbal y te puedes perder. Un día llegas a un cruce, venga, a la derecha, luego el siguiente a la izquierda, y llegas luego a otro cruce y tienes tres opciones. Ajá. Hay cantidad de sendas, decenas de caminos, de sendas, y mucha gente tampoco lo conoce, porque parece que cogemos siempre por el mismo caminico. Como subo por aquí, muchos ciclistas, el 90% de los ciclistas suben y bajan suben por la carretera. Uh-huh. Y de los que suben, casi el 90% bajan por la carretera también. Uh-huh. Hay algunos que va, pues yo por ejemplo, San Cristóbal por la carretera habré subido 10 veces. Todas las demás procuro subir pues por camino, bajar por otro lado, pues un poco variar. Así uh-huh. que hay gente que pues, está practicando un poco el tema de descenso, pues preparando algunas sendas también más. Pues, pero yo creo que al final un poco es el que, como dices tú, que se está empezando a andar un poco más de actividad, y es que es un monte que puedes estar a 3 kilómetros de las casas y parece que estás perdido en el monte. Uh-huh. Sin lugar a dudas, tiene, bueno, de las dos caras de San Cristóbal, la cara sur, que igual es la más transitada por su proximidad a Pamplona, pero la gran desconocida es la cara norte, ¿no?, que quizás sea la más frecuentada por los pueblos del Valle de Ezcabarte, pero la gente de Iruñerría pues se arrima menos a esa cara norte, ¿no? Sí, básicamente por dos factores. Yo creo que al final por cercanía, pues sales a andar y a la zona más cercana es la cara sur. Ajá. Y luego la cara norte, el problema tiene que es muy, muy arcilloso. Entonces, ahora puede llover hoy y paso mañana a la zona sur, puedes andar con un poco de barro, pero puedes andar sin problemas. Sin embargo, la cara norte pues le cuesta más secarse. Ahora en verano se seca más rápido, pero en invierno pues hasta hace prácticamente un mes era intransitable, porque eso aparte. Y luego se ha sumado un poco también, estos dos últimos años se han estado haciendo limpia de pinos, se han estado haciendo tala. Uh-huh. Entonces los camiones y los tractores que han entrado a la maquinaria pues han dejado bastante rodadas. Entonces para nosotros año pasado, por ejemplo, para la práctica de ciclismo pues estaba bastante complicado. Uh-huh. Josuf, volviendo a la segunda edición de ese desafío San Cristóbal, leemos que bueno, hay que hacer una inscripción previa, como es lógico, pero ¿dónde hay que hacer estas inscripciones? Pues las inscripciones se pueden hacer de dos maneras. Tenemos la inscripción online pues a través del blog, pues que tenemos un blog, desafiosancristobal.blogspot. Ahí ya pues está el enlace pues para entrar en la página de Rock Sport para hacer el enlace. Uh-huh. Y si no, luego también se puede hacer presencialmente en las tres tiendas de ciclismo que colaboran, en OnBike, Powerbike y Cicla, que son tres tiendas que colaboran con el evento. Pues puedes ir allá, te atenderán y te darán el papelico para que rellenes la paga de inscripción y ya está realizado. Eso hasta el viernes. Luego ya el sábado se podrá hacer presenciales y también a la vez que se hace la recogida de dorsales de los que estén inscritos en el Centro Cívico de Ártica, está en la calle María Domínguez, ahí, eso, al lado del número 3. ahí se podrán, pues, el que ya esté inscrito irá a coger su dorsal, su camiseta de regalo y algún otro regalo más que entregaremos. Uh-huh. Y también pues hacer inscripciones allá en presenciales. Y luego el día de la prueba, en principio quedarán plazas, pues se podrá hasta una hora, tres cuartos de hora antes, también inscripciones, pues eso, salimos a las 9:30, pues hasta las 8:45. Algunos siempre llegarán un poco tardanero, pero en principio hasta las 8:45 uh-huh. se podrán hacer inscripciones. Uh-huh. Y veo que hay dos tipos de inscripciones para federados y participantes sin licencia federativa. ¿Cuál es la diferencia? Cuéntanos. Pues la diferencia, eso, hay 5 euros de diferencia porque los que tenemos eso a través de la federación, pues tenemos una licencia, pues tenemos cobertura pues en caso de accidentes o responsabilidad civil hacia terceros, pues tenemos cobertura pues todo el año. Existe la licencia competitiva y la no competitiva, pero bueno, aquí al final es licencia federada o no federada. Entonces los federados pagan 5 euros menos porque al final la licencia del día son 4 euros y pico que hay que pagar la licencia, entonces pues eso, redondeamos a 5 y es la diferencia de 20 a 25 euros la diferencia de uno a otro. Ajá. Bueno, pues recordar nada más que este domingo es esa segunda edición del Desafío San Cristóbal, organizada por el Club Ciclista Berritxako, y que tanto las personas que se animen, ¿no?, a participar en estas, pueden hacerlo inscribiéndose, tal y como ha indicado en estos momentos Josu Costa, y los que no, pues pueden ir a disfrutar de esa carrera y animar a las participantes en la misma. Josu, nada más que agradecerte que te hayas acercado hasta los estudios de Berritxako y que nos hayas dedicado estos minutos. Gracias a vosotros. Eskerrik asko. Agur.